El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos a su programa Punto Diverso. Aquí en Radio Casa de la Cultura, un programa hecho para todo público desde de la voz de la comunidad GLBTI, de gays, lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales. Un programa hecho para todo público, sobre todo para todas esas familias que nos escuchan también, que aprovechen este tiempo para conversar, para dialogar sobre estos temas que vamos a tratar aquí en este programa. Bueno, hoy es viernes, viernes de entretenimiento, viernes también para hablar, como decíamos con mi pana, para hablar más libremente, para expresar ciertas cosas también que tenemos en nuestra mente, y muchas de esas cosas tienen que ver con los sentimientos y con el amor. Así que hoy es un programa dedicado para eso, para hacer una conversación mucho más amena. Así que para esta tarde tengo conmigo una invitada muy, muy especial y muy querida, sobre todo, Cristina Tapia. Que es una compañera que visita mucho la Fundación Ecuatoriana Equidad, ella estudia psicología, y vamos a tratar hoy con Cristina un tema que quizás es muy poco escuchado, pero que, bueno, quizás muchas personas se podrán sentir identificadas. Hoy hablaremos justamente del poliamor. Así que, bueno, Cris, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Querido Javi, un gusto aquí poderte acompañar. El poliamor, sí, tienes razón, es un tema bastante olvidado, pero muy, muy vivido. No es comentado a voz en cuello, pero a muchos nos pasa esa típica sensación de que una persona te llena y te complementa en un aspecto y viene la otra y te mueve el piso en la misma intensidad y no sabes qué hacer, te sientes infiel porque vivimos en una sociedad donde te enseña a ser monógamo. Y la monogamia pues es una imposición netamente social, más no una elección propia para muchos. Exactamente, es una, más bien una cuestión de educación cultural, y que finalmente las personas terminamos viéndolo como lo normal, o como inclusive podemos llegar a ver como lo natural, ¿no? Sin embargo, hay estudios y estudios científicos, ¿no? Porque hay estudios donde te dicen, por ejemplo, que los seres humanos, biológicamente, sobre todo los hombres, anatómicamente, hormonalmente, no están hechos para ser fieles, ¿no? Que hay ciertos hombres en las que definitivamente su testosterona aumenta tanto por su condición natural de reproducirse cada vez más y con más parejas, y por ende elimina su razón, y por ende pierde la capacidad para decir no ante una relación fuera de su pareja, ¿no? Con otra persona que no sea su pareja. Mientras que hay otras teorías en las que dice que, bueno, que en la naturaleza mismo existe la monogamia, ¿no? Es decir, pingüinos, hablamos de delfines, hablamos de... ¿Has oído de otra especie animal que sea monogámica? Los cóndores, ¿verdad? Sí, los cóndores. Los cóndores, ¿alguna otra? La verdad, no. Estoy más asociada con el libro Amor que el amor monogámico. Sí, ok. Bueno, entonces, científicamente, pues hay esas dos partes, ¿no? Y también quizás se podría decir que, bueno, si hay eso en nuestros hermanos animales, la monogamia también debería haber en los seres humanos. Y definitivamente puede ser que exista también esa predisposición biológica del ser humano a ser monógama. Pero definitivamente lo que más gana, creo, es el tema de la cultura. Porque, ¿qué pasaría si viviéramos en un mundo en el que no se enseñara, o que seguiríamos viviendo, no sé, como en el matriarcado, en el que la mujer era el centro de la familia y la mujer podía tener varias parejas, ¿no? Y por ende tenía varios hijos de distintas parejas, ¿no? Entonces, definitivamente la cultura ha definido nuestra visión de la pareja, nuestra visión de la vida en sociedad. Definitivamente, es la sociedad la que rige el comportamiento sexual, psicológico y amoroso. Hacías una referencia acerca del comportamiento hormonal y la testosterona masculina. Entonces, por ejemplo, esa es una herencia que vamos arrastrando acerca del patriarcado que limita la potencialización sexual y amorosa de las mujeres. Entonces, está claro y es socialmente más aceptado que un hombre sea infiel a que una mujer sea infiel, uh-huh. porque pues la mujer está debida a la casa, a los hijos, a la familia, etcétera, y a los distintos roles que como mujer le tocan cumplir. Sin embargo, su sexualidad se ve anulada y su afectividad mucho más. Entonces, al plantear esta corriente del poliamor, no solo se plantea el asunto sexual, como muchos creen, es un total de sentimientos, sensaciones, cotidianidades y el ejercicio pleno de la sexualidad también. Entonces, no es algo que yo tengo una pareja sexual y luego otra, no únicamente, porque para ese término tenemos los que son promiscuos, que y muchas veces confunden la promiscuidad con el poliamor. Uh-huh. Entonces, mientras que yo soy promiscuo, pues si tengo o no la característica de la comunicación abierta con mi pareja, le digo que estuve o no con otra persona, sexualmente hablando. Pero el poliamor establece la comunicación entre todas las personas que intervienen en este tipo de relación y no siempre tienen que llegar al punto sexual. Por poner un ejemplo, yo tengo una persona que amo mucho con todo mi corazón, pero mi condición de lesbiana no me permite tener sensaciones eróticas hacia este hombre, amigo, que me complementa al 100% por muchas cosas. Pero lo amo, porque el amor se ha visto reducido a esa palabra únicamente de relacionamiento de pareja, el amor romántico, el amor de flores, chocolates, visitas y sexo a veces. Entonces, no, el amor es un concepto mucho más amplio, el compartir, uh-huh. el convivir. Tenemos una película muy bonita que se llama Amor de Hombre, que se aman, son amigos y terminan juntos su vejez. Pero el uno es gay y el otro es heterosexual. Su relacionamiento sexual no tiene nada que ver, pero está amor, ese amor de cuidado, uh-huh. de compromiso, de entrega, de ser confidentes, que muchas veces se olvida en la pareja monogámica. Más aún cuando esto se extiende. Entonces, el principio del poliamor es la comunicación que podemos tener entre todas las personas que intervienen y establecer los roles claramente. Pues, si ya hay un contacto sexual, entonces, sí, y que la otra persona lo sepa y comparta la alegría de que tú estás con esta persona que te gusta y probablemente yo, como mujer, no te puedo dar lo que te puede dar tu compañero hombre y etcétera, esas diversidades que nos vamos encontrando. Muchas veces se encuentra vinculada a este aspecto medio bisexual también, uh-huh. porque se establece el chico bisexual con la chica y el chico que le satisfacen en todas sus necesidades afectivas, psicológicas y sexuales. Pero también se han dado los casos de tres chicas, tres chicos y todas las variantes que puedas imaginarte, porque el principio de todo no es el sexo, sino el amor, el compartir que puede tener el uno con el otro. Uh-huh. Entonces es una experiencia bastante interesante que puedes tener. Tristemente, en este país que está marcado por comportamientos ya preestablecidos, es complicado establecer algo así, porque tenemos una mente en donde el amor de pareja es el que yo le puedo dar a una sola persona por el resto de mi vida y año tras año. Así yo necesito explorar otros aspectos de mi existencia intelectual, físico y sexual. Entonces, uh-huh. eso es un poco complicado, pero sin embargo sí existe. Así es, existe definitivamente esa capacidad y seguramente a muchos nos habrá pasado. Ya está, hay muchos artistas, inclusive se han hecho novelas respecto hacia el poliamor y quizás no antes se había identificado como tal, ¿no? Yo recuerdo claramente cuando era niño me fascinaba ver Dos Mujeres y un Camino, ya digamos. Y esa novela habla sobre poliamor, habla como una persona en realidad estaba enamorada de dos mujeres al mismo tiempo, ¿no? Así que bueno, un poco respecto a este tema, también tenemos un representante ecuatoriano, de quien vamos a escuchar una canción, que se viene a cargo de Widdinson, que se llama Dos Morenas. Quiero, les amo, a las dos, dos, tres, y... yo soy. Viene una morena buscando amor. Estoy enamorado y no sé qué hacer. ¿Qué hago, señores, si ya tengo amor? No puedo, yo quiero. Les amo a las dos. No puedo. Fuera, fuera, si se entera mi morena, si se entera me va a matar. Fuera, fuera, fuera, si se entera mi morena, si se entera me va a matar. Oh, no sé qué va a ser mi vida. Bueno, chicos, y regresamos de aquí en Punto Diverso. Estábamos escuchando ese tema de Whittington, Dos Morenas. Así que, bueno, un tema que habla sobre el amor hacia dos personas a la misma vez. Y aquí hablábamos un poco tras micrófonos con Chris, que muchas veces este poliamor se ve truncado, por así decirlo, o tiene algunas algunos obstáculos para que pueda desarrollarse, ¿no? Y quizás hasta, de hecho, quizás hayamos vivido situaciones de poliamor, pero que nunca nos ponemos a pensar esas situaciones de poliamor. Chris, ¿cuáles crees que han sido esos limitantes o cómo se manifiestan esos limitantes para poder tener como unas relaciones mucho más llevaderas, más placenteras, más? Uno así de los limitantes que nos pasa no solo en el poliamor, en la amistad, casa, en todo lado, es la falta de comunicación. El no verbalizar las cosas, el no decir qué es lo que está pasando, como hacia dónde quiero que vaya y cómo quiero que sea manejado, qué me afecta y qué me hace feliz. Es como el típico, yo tengo a mi mejor amiga de toda la vida y nos abrazamos y nos changamos al dormir, pero mi pareja se muere de las iras porque me roba mi tiempo, porque roba el apapacho que yo quisiera estar dando, pero eso aparte no se verbaliza, porque yo a mi pareja no le digo, sabes que tú me encantas por esto, por esto, por esto, por esto, y la afectividad se reduce a la parte sexual. Y no decimos, tú me llenas en esto, y tú me haces feliz por esto, y yo estoy contigo por esto. No justificamos muchas veces por qué razón estamos con una persona. Compartimos incluso con un amigo. No le decimos, sabes que tú me haces feliz porque, o sea, si no estuviera contigo no pudiera bailar en la discoteca a más no poder, porque tú eres mi complemento para gritar y chiviar. O la pareja, sabes que es tan lindo... yo qué sé, leer mientras tú escuchas música, y eso me llena, eso me complementa, ese no sé qué, qué sé yo, que nos hace estar juntos, pero no se verbaliza muchas cosas. Uh-huh. Y también decir, sí, yo me siento bien con Pascual por esto, pero también me siento bien contigo por esto. Entonces no hablamos, no decimos lo que sentimos, lo que queremos, y el amor se vuelve en una película supuesta que tiene que seguir el guión de Romeo y Julieta. Entonces vivimos eso. Entonces ya como la historia estuvo preestablecida, entonces el guión de vida que yo tengo que marcarme para mi existencia romántica. Y no es así. Cada uno construye su propia historia y la lleva como quiere disfrutarla. Y si yo quiero decir, ¿sabes qué? A mí me gusta mucho más abrazarte por la espalda, de frente, parados, y eso me hace feliz. Entonces, a veces la persona en pareja vive en un descubrir como un enigma en vez de comunicarse. Sí, este abrazo me hizo feliz. Sí, esta caricia me hizo feliz. ¿Sabes qué? No me gustan los juegos de pellizcos o cosas así. No se verbaliza. ¿Y qué pasa? La relación explota porque dice, no, es que tú pasas tiempo con tu amigo. O no, tú no me tratas como yo quería. Y para esto ya habían pasado meses, días y nunca se verbalizaron las cosas. Es lo mismo que en la casa, el hogar. O sea, te amo mucho, pero rompes una taza y luego eres el guambra de mierda. Entonces, el amor siempre tiene que estar presente. Sí, en la relación más básica. Te amo, hijo, y te sigo amando, aunque hayas roto el vaso, pero eso no está bien. Nos olvidamos de ese mensaje, sino que es, rompiste el vaso, no vales nada. Uh-huh. Y pasa lo mismo en la pareja. Entonces, la comunicación tiene que ser desarrollada desde el principio de nuestra etapa de vida. Y si no lo logramos en esa época, pues vamos a hacerlo con nuestros amigos, con nuestra pareja, y darnos la oportunidad de conocer y no culpabilizarnos, porque siempre nos sentimos... por poco el brujo o la bruja de la Santa Inquisición que debe ser quemado sin que nadie nos haya dicho nada o acusado. Nos sentimos cuicas, como se dice vulgarmente acá, y por algo que solo estamos pensando. Y debemos decirlo. Si alguien nos ama con todo el corazón, va a entender la situación que estamos compartiendo. Sí, la verdad, yo a mí no me gusta ir a jugar fútbol con vos, pero si lo puedes hacer con tu mejor amigo o amiga, yo les veré desde las gradas y les daré porras a los dos y compartiré. Tampoco es la posición de quedarme en la casa cabreado, ¿no? Uh-huh, claro, o sea, es como un tema del poliamor, un poco compartir inclusive, ¿no? Compartir ese sentimiento y saber también que quizás no sé si podamos hablar como de una identidad, como alguien que se identifique como poliamoroso, no sé, pero quizás sí como identificar como esa situación que ocurre en la sociedad como algo que quizás ha ocurrido siempre, pero que simplemente ahora se le ha puesto un nombre y desde hace un tiempo atrás quizás ya se ha estado hablando, y un poco para romper con esos estereotipos sociales, ¿no? Que pueden un poco estar haciendo que las relaciones humanas sean a veces muy complicadas, ¿no? Al ponernos un parámetro tan lineal y tan limitado, ¿no? Del amor, como tú decías, ¿no? Del amor tan romántico, tipo amor Romeo y Julieta, ¿no? Entonces quizás el estar muy, muy cerrados en esas última y única posibilidad de amor, quizás estamos olvidando de otras cosas y dejando de disfrutar muchas otras cosas, relaciones también que quizás sean igual de bonitas o mejores, ¿no? Definitivamente. Y te cuento, sí habemos varias personas que nos hemos podido denominar como poliamorosos, y incluso hay escritos y bibliografía acerca del tema. Una de estas es La Ética Promiscua, es un muy buen libro para este caso. Así que bueno, con recomendaciones de texto, les dejamos, ya se nos acabó el tiempo, lastimosamente aquí en el programa pasa muy muy rápido, sobre todo cuando nos embarcamos en estos temas tan interesantes. Así que bueno, Chris, un último mensaje que quizás quisieras dar a nuestros amigos que nos escuchan a través de la radio. Ámense y amen libremente, porque el amor es libertad. Exacto, precisamente, amor también es compartir y respetarse, así que un fuerte abrazo para todos y todas, recuerden que el programa Punto Diverso está todos los días de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde aquí en Radio Casa de la Cultura. Les hacemos una invitación también a que visiten Fundación Ecuatoriana Equidad, quizás a esos padres y madres que nos están escuchando, que tienen hijos o hijas o familiares que de personas de la comunidad LGBTI, que quizás estén interesados en involucrarse mucho más en estos temas. Tenemos un grupo en Fundación Ecuatoriana Equidad de apoyo de familiares que tienen personas o hijos o hijas o familiares GLBTI. Les recordamos el número del teléfono de la fundación, es el 2544-337. 2544-337. Es el número de la fundación, así que cualquier información extra que deseen, están las puertas abiertas para toda la comunidad. Así que les dejamos simplemente ya con el para despedir el programa, ¿sí? Entonces, bueno, nos vemos el día lunes a las 4:30 de la tarde aquí en Radio Casa de la Cultura. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Una jornada integradora y recreativa por el Día Internacional de la Mujer se realizará el próximo 8 de marzo desde las 8:30 en San Antonio de Pichincha. Primero se realizará una misa campal. Luego se desarrollará la caminata Equidad y Justicia, en la que participarán los estudiantes de las instituciones educativas del sector y los padres y madres de familia. La caminata culminará en el mercado de San Antonio, donde se efectuará un evento artístico que incluye el monólogo itinerante en quichua castellano, Mama Tránsito Amaguaña.